puso su madre cosa ninguna, no la puso su madre cosa ninguna. La cara de esta novia como la luna, la onza de la gracia, ¿a cómo la venderé? ¿A cómo la venderé? No la vendo por onza ni por cuartero, no la vendo por onza ni por cuartero. Se la doy a mi amado de mi corazón. Su madre ni al vallalde, no la puso su madre.